Ese día no pinta a mi favor. El despertador hoy decidió despertarme tarde sin razón. En el coche las llaves dejé. Sin trabajo creo que me quedé. ¿Qué otra cosa puede suceder?